e iluminación. No te olvides. Diseño con estilo. Alsina 2628, casi Coronel Suárez. Teléfono 422-701. De lunes a sábados, de 17:30 a 21:30 horas. Atención, recordá, solo por la tarde. Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad. Se cumplen 10 años de aquella crisis que, como hemos reiterado ya en el transcurso de la tarde, ha quedado grabada en todos los argentinos. Vamos a saludar ya al intendente municipal, al doctor José María Echeverri, para dialogar precisamente sobre este aniversario. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, la idea es evaluar un tanto, como lo hemos hecho con otros protagonistas, de aquello que dejó el 2001, lo que pasó y lo que se ve a 10 años después, José. Mira, fue un momento casi trágico de la historia argentina. Me parece que significó en aquel momento la ruptura de todo tipo de contratos, los contratos sociales, los políticos, los económicos. Significó la caída, obviamente, de un gobierno y además una transición que luego permitió una salida de lo que en aquel momento era la convertibilidad como modelo económico, transformado en una especie de mito de la economía argentina, la cual no se y no se encontraron alternativas, creo que por ausencia de debate o de permiso al debate económico responsable. Y el final de la convertibilidad tuvo básicamente que sellar el propio padre de la criatura que fue Cavallo, ¿no? Uh-huh. Así que 10 años han mostrado la recuperación de la economía, creo que se han hecho bien o muy bien las cosas y esto ha permitido generar puestos de trabajo, ha permitido recuperar la economía y también de esa manera una posibilidad que los argentinos tanto falta la hacía, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que todavía hace falta, José, que se dé? Obviamente que sigue haciendo falta que se genere más puestos de trabajo, que se genere obviamente las condiciones para que tengamos un crecimiento estable. Tal vez no, yo las veces con quien era estas cosas siempre decía que lo importante sería que la Argentina no tenga estos picos de crecimiento del 8, 9, 7%, sino que ojalá crezcamos mucho tiempo a lo largo de nuestra historia y que aunque sea el 3 o el 4% anual, pero sostenidamente. La Argentina es muy de caer y levantarse en función también de los ciclos internacionales de nuestros productos exportables, y eso ha significado que en cada una de esas etapas y levantarse haya mucha gente que gane muchísima plata, pero también que la gran mayoría de los argentinos queden afuera de esas posibilidades, se empobrezcan y mucha gente la pase muy mal, ¿no? Si recordemos al final la convertibilidad con millones de desocupados y cómo fue un proceso que durante los últimos años de su vigencia fue echando gente del mundo del trabajo, y con la propia devaluación hubo gente que ganó mucha plata y otra que vio peligrar sus ahorros, que encontró una pérdida muy importante en aquel momento de lo que era su capital de trabajo o su propio ingreso, ¿no? Uh-huh. Sin duda es que la situación política es totalmente diferente hoy, pero quiero preguntarte y apuntar específicamente a lo económico. ¿La Argentina está hoy consolidada como para decir, al menos no vamos a atravesar en esta materia una situación similar a aquel año 2001? Esto viendo específicamente qué es lo que sucede en el plano mundial. Yo indicaría que Argentina está mucho más sólida que otros países. Por supuesto que de ninguna manera vamos a entrar en una situación como la del 2001. Creo que el Estado tendrá que acomodar algunas cosas en cuanto a los niveles de gasto público, la sustentabilidad de ese gasto público, se tendrán que sincerar tarifas poco a poco, pero la Argentina no tiene, obviamente, el nivel de exposición que tenía en otros momentos. Este hecho del proceso de desendeudamiento deja a la Argentina muy bien parada frente a una posible crisis internacional, y seguramente vamos a tener que cuidarnos porque nuestros principales socios comerciales o compradores de nuestros productos están hoy o enfriando su economía o tal vez comprando menos o consumiendo menos. De ninguna manera la Argentina está con posibilidad de una catástrofe, ni mucho menos. Creo que además estamos bien parados, algo que ha agilizado la reacción frente a la crisis. Me parece que el ejercicio de la crisis del 2009 fue muy importante para Argentina, y Kirchner tomó medidas centrales y la presidenta como presidenta como tal las tomó en el sentido de reactivar la economía, activar la economía a través de la obra pública, de generar incentivos, y esto me parece que tenemos un gobierno que tiene como objetivo central es mantener el empleo y cuidar la economía económica. Esto tendrán que encontrar los instrumentos necesarios para hacerlo. Pero bueno, por lo menos conceptualmente, que es lo importante a veces en los gobiernos, está metida esta necesidad de sostener el empleo y el mercado interno. En otros momentos había mucha más, inclusive hasta culturalmente, estábamos mucho más atados a otra cuestión, estábamos pensando mucho más en ver cómo equilibrar lo que en su momento era el déficit fiscal, otra agenda que era la Argentina del 2001, durante toda la década del 90, y esa no tiene nada que ver con lo que hoy se está pensando, por lo menos en la gran mayoría del pueblo argentino. José, por último preguntarte, sin duda es que hubo miradas y a la distancia también, de acuerdo al lugar en que uno estaba ubicado aquel año 2001, ¿no? El ahorrista en un lugar, el que ejercía algún lugar, rol político también, aquellos que estaban en la ciudad de Buenos Aires de alguna forma, los que estábamos en el interior de otra, aunque a todos llegó. ¿Habías asumido como senador provincial hacía pocos días, verdad? Sí, había 9 días que había asumido como senador provincial. O sea, yo estuve el 20 de diciembre, me fui a la plaza y estuve, bueno, vi un poco lo que estaba pasando, la violencia. También había, obviamente, una actividad política y de alguna gente que tenía mucho interés en romper todo más que en solucionar los problemas del país. Me parece que eso también es parte de la lección que tenemos que tener hoy, ¿no? Que reaccionamos con violencia, que la misma política legitima procesos de violencia, pero que las soluciones vienen por otro lado. Él empezó a solucionar los problemas no cuando salieron millones de argentinos a romper todo, a expresar su bronca, sino cuando se logró conducción política a través del gobierno de transición de Duarte y se tomaron las medidas económicas adecuadas. Así que me parece que no es una buena elección para que todos los argentinos entendamos que a pesar de que haya momentos de crisis, que haya errores, que haya fracasos, las medidas se tienen que tomar con la mayor paz posible y ningún camino violento conduce a la solución. Estaba leyendo, no tuve oportunidad todavía de ver el video donde hace algunas declaraciones el expresidente Fernando de la Rúa, pero entre otras cuestiones habló de aprender de las lecciones, de bueno, golpe cívico, de agobio del fondo, que él hizo un renunciamiento en un acto de grandeza, y que ojalá la presidenta consiga este acto que él no, esta grandeza que él no consiguió como presidente. ¿Qué es lo que opinás como hombre político, digo, más allá del rol de intendente que ocupas, con respecto a esta figura que tuvimos como presidente en aquel momento, de Fernando de la Rúa y su accionar? Me parece que de la Rúa no tuvo la estatura como para ser presidente, pero también es cierto que había una intención devaluacionista de muchos sectores de la economía argentina que ganaron muchísima plata al momento de la devaluación, que no acompañaron una salida ordenada de la convertibilidad. Había un clima de opinión muy instalado en la sociedad, vinculado a la ilusión del 1-1, y también había mucha gente que se estaba preparando para como diría hoy la presidenta, un golpe de mercado o corridas que permitieran una devaluación importante para que muchos más la verdad que uno hubiera deseado que se hubiera hecho de otra manera, que si la salida era definitivamente la devaluación, hubiera sido con un proceso donde no hubiera habido las tomas que hubo en aquel momento, ni la transferencia de riqueza para algunos sectores muy chiquitos de la Argentina, sino que hubiera sido más parejo para los argentinos. Tardó en recuperarse, vivió en una sociedad con una mejor distribución de riqueza que en aquel momento, pero también en el momento de la devaluación hubo muchísima gente que especuló, atentó, basta ver algunos medios periodísticos que hablaban del dólar a 10 pesos, 8 pesos, realmente sin ninguna impunidad, y eso no se concretó en ningún momento en la historia argentina aún, y estamos a 10 años de aquel momento, con lo cual también hubo medios de comunicación que tuvieron mucho que ver en alentar no solo la caída de un gobierno, sino la caída de un modelo económico y una salida traumática para poder tomar ganancias. Por último, teniendo en cuenta los números logrados, ¿no?, en votos, a eso me refiero, en las pasadas elecciones, ¿se restableció la confianza de la ciudadanía para con el gobierno, algo que sin duda se quebró y mucho en aquel 2001? Sí, yo creo que la gran tarea de Kirchner fue haber reconstruido desde el 2003 la autoridad presidencial. Y me parece que parte de esa tarea se la debió a su legitimidad popular, pero también a la forma que encaró la presidencia, el vínculo con la gente, la relación con todos los actores de la economía y de la política argentina. Me parece que Kirchner, una de las tareas principales fue no solo legitimarse él frente a aquel 22% que había sacado, sino también poder construir o reconstruir la autoridad presidencial que hacía muchísima falta en la Argentina. Y creo que este proceso, bueno, va, ojalá tome, empecemos a tener la normalidad de los procesos electorales como debemos tenerlo, y no que cada elección sea una situación traumática o de pensar si tenemos autoridad. Parece que el triunfo de la presidenta, además, bueno, consolida obviamente eso, pero es algo que se había trabajado y muy fortemente Kirchner allá por el 2003, 2004, donde reconstruyó, ya te digo, la autoridad y el respeto hacia el presidente de la República. Intendente, muy amable por permitirnos esta reflexión a 10 años de aquel diciembre de 2001. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. José Echeverry, intendente de la ciudad de Olavarría. Y un poco de esta forma completamos el repaso con distintas opiniones, miradas, en torno a estos 10 años que se cumplen de aquel diciembre del año 2001.